La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Por eso, el aislamiento social preventivo y obligatorio que dispuse hace 10 días, vamos a prolongarla. Che, medio que esto sigue. Hay que seguir. ¿Qué duda cabe? Si hasta Norita le dijo. ¿Se terminará la cuarentena algún día? Che, chicos, ¿no saben lo que me encontré en el chino? Estaba buscando ahí un pedazo de queso. Ah, venden la pelotita para viajar en el tiempo, de la serie esa Dark. Está genial. ¡Wow! Mandemos a alguien al futuro. Si quieren puedo ir. Me cargo unas hamburguesas de Juli y salgo con la bici. Y mejor que vayan los conductores. Bueno, dale, yo les aviso. Mientras pongo algún temita de Gilda. Bueno, está bien, vayamos a ver. Lo único, aguántenme que tengo que ir a armar el bolsito. ¿Qué bolsito? ¡Vamos ya! No hay nadie en la calle. ¿Vos decís que estamos en el 2040 y la cuarentena sigue? Mira, esto parece una tele. Y vamos a ver qué dicen nuestros funcionarios y funcionarias. Aquí el Cabo Cortázar sigue informando desde el futuro. División Policía Ecológica, el futuro nuestro por prepotencia de trabajo. Habla para todo el país la señora presidenta de los 40 millones de argentinos, Mirta Legrand. Siempre puede ser peor, por lo visto. Mejor volvamos, porque la verdad prefiero hacer el programa desde allá. Y dale, digan, ¿qué vieron? Son las 10. Y bueno, arranquemos nomás y que sea un día a día. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buen día, ¿cómo va? ¿Qué haces, Pedro? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Me siento muy raro de no tener que mirar a la pantalla. Hacía como muchas mañanas. No sé si hubo alguna mañana que no tenga que mirar a la pantalla en algún momento porque tengo a Giselle conectada o, como en estos días sucedió, al otro Pedro, a Pedro Tato y a Julián Bouvier. Y a vos te tengo aquí enfrente del estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, hoy equipo completo desde aquí. Estoy físicamente, no soy una ilusión, estoy acá por ahora, vamos a ver en un ratito del programa si me difumino, me borro así en el aire. Por ahí si yo me siento raro, lo que te pido es si no te vas atrás y te conectás, así yo puedo volver a mirar a la pantalla. ¿Sabés que casi te propongo conectarme por Meet? Dije, bueno, por ahí Fer se siente raro, no quiero que pierda la costumbre. Claro. Bueno, pero estamos aquí en plena mañana lluviosa de la ciudad de Buenos Aires. A mí siempre me dijeron que yo nací el 19 de agosto a las 21:30 en medio de la tormenta de Santa Rosa que se había adelantado. Porque la tormenta de Santa Rosa es siempre para finales de agosto. Ahora, y todos los años dicen, se adelanta, viene la tormenta de Santa Rosa. ¿Cómo es esto? ¿Los santos tienen tormentas? ¿Hay un fenómeno climático que se da a esta etapa del año que el catolicismo se lo apropió para sí y le puso un nombre de santo? ¿Cómo será la cosa? Tendríamos que llamar a algún nadia, ¿no? Algún meteorólogo o meteoróloga que nos ayude a entender si esto es un fenómeno místico o es un fenómeno meteorológico que la religión se apropió para sí. Me dejaste boquiabierto. Pero mirá la ventana. Eso que viene ahí es la tormenta de Santa Rosa. Wow. No puedo decirte más que wow. Yo lo que te voy a decir es que a las 4 de la tarde el servicio meteorológico dice que la tormenta de Santa Rosa se acaba y se despeja. No sé si te sirve el dato. Sí, sería, no sé, se fue Santa Rosa, no sé. Igual viste que los servicios meteorológicos de las diferentes aplicaciones o de las diferentes páginas suelen decir cosas muy distintas a veces. Sí. Digo, no sé, por ahí a nosotros recuerdo que nos pasaba esto cuando planificábamos las fiestas de la retaguardia acá. Sí, entonces claro. Decíamos, bueno, tal día al mediodía. Y resultaba que llegaba ese tal día al mediodía, llegaba una semana antes, así estábamos tanteando a ver si iba a llover o no. Bueno, llegaba un compañero y decía, no, ese día va a haber tormenta eléctrica. No, ese día va a granizar, ese día va a estar soleado. Digo, ¿pero cómo puede ser que consulten un servicio meteorológico y diga cosas tan distintas? ¿Qué pasa ahí? ¿Y qué hacemos con los choris, no? ¿Lo ponemos, no los ponemos a la parrilla? Uy, las fiestas de la retaguardia, ¿te acordás? Entre otras tantas cosas que nos han quedado en el camino. Bueno, tenemos para el programa de hoy algunas cosas sumamente interesantes. Ayer finalmente se hizo la autopsia en los restos que se encontraron allí en la bahía del partido de Villarino y que podrían pertenecer a Facundo Astudillo Castro. Se realizó esa autopsia y, como nos había dicho la semana pasada la perito de parte, la médica Virginia Kramer, hay que esperar entre 30 y 60 días para poder determinar todo. No se ha podido determinar nada, ni siquiera el sexo de la persona sobre quien se hizo la autopsia en ese cuerpo esqueletizado. Así que imagínense que no hay nada para decir al respecto de eso, por lo menos nosotros y nosotras no tenemos nada para decir. Seguramente en algún medio escucharás anticipos exclusivos sobre qué arrojó la autopsia. Nosotros vamos a ser prudentes y vamos a esperar a lo que tenga que comunicar la familia, como siempre hemos hecho en estas circunstancias. Vamos a estar charlando en un ratito con María del Carmen Verdú, la abogada y referenta de la Correpi, porque otra vez estamos dando vuelta con la cuestión del sobreseimiento o el procesamiento de dos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, Ezequiel Medone y Juan Mourenza, que estaban haciendo una transmisión para el Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos en la marcha que se hizo al mes de la desaparición de Santiago Maldonado y que fueron detenidos allí como tantas otras personas. Solo que ellos estaban laburando además, digamos, para agregar a la arbitrariedad de las detenciones de esa jornada. Y están ida y vuelta entre cámara e instrucción, que los procesan, que los desprocesan, que los vuelven a procesar. Así que vamos a charlar con María del Carmen Verdú, porque hay una comunicación para hacer desde esta denuncia que se hace del hecho desde la RNMA, desde Correpi y desde el CIPREVA. Por otro lado, vamos seguramente a aprovechar para hablar sobre el encuentro de la RNMA, que este año se va a hacer de manera virtual. Ayer detuvieron al Negro Suárez, al abogado de la gremial, al referente de la gremial, en una toma de tierras en el barrio Pico de Oro, en Guernica. Esto fue cerca del mediodía, cuando estaba terminando nuestro programa. Nosotros habíamos recibido en la mañana algunas comunicaciones que tenían que ver con que estaba heavy el asunto, que se estaba poniendo tenso, pero después se terminó de poner tenso y detuvieron a 12 personas, entre ellos al Negro Suárez, a quien después liberaron, pero se quedó en la comisaría del otro lado del mostrador esperando a que larguen a las 11 personas que estaban detenidas. Vamos a tener, como todos los miércoles, la columna de conflictos sindicales de nuestro compañero Luis Angió. Después le vamos a preguntar si está bien decir de conflictos sindicales o simplemente es una columna sindical, porque en general son conflictos las noticias sindicales. ¿Pero pueden no ser conflictos? Bueno, vamos a ver. Quizás es un signo de los tiempos que hablemos de conflictos sindicales y no de otra cosa. Es probable que venga por ese lado, porque aparte directamente lo asociamos, ¿no? conflicto sindical ya está asociado, es casi como una palabra. Totalmente. Bueno, y tenemos una consigna. ¿La viste la consigna vos? Sí, la vi la consigna y ya mismo te voy a decir además qué pienso de esa consigna. Bien. Porque la consigna para el programa de hoy es: ¿qué programa televisivo de tu infancia o adolescencia te gustaría que vuelvan a pasar? ¿Qué programa televisivo de tu infancia o adolescencia te gustaría que vuelvan a pasar? Nos mandan un mensaje de voz o un mensaje tuyo escrito. Sí. Un audio, nos mandan un audio, mirá, te voy a decir así. Al 11-31-81-31-26. Bueno. Sigue en recuperación, Giselle, la esperamos aquí en el aire de hasta que vuelvan los abrazos. Ojalá mañana, jueves, ¿sí? Música. Música. Sí, mirá. Está difícil esto, ¿eh? Está difícil esto. Mirá cómo, mirá. Me estoy preparando, ¿eh? Sí. Mirá, te voy a decir, le mandamos un gran abrazo a Giselle y qué suerte que zafó de esto. Hoy hay una batalla musical entre Pedro y yo. Es decir, nos vamos a torear con la música. Vamos a intentar hacer enojar al otro con la música que vamos a poner, salvo dos temas en los que nos pusimos de acuerdo. El de apertura y el de cierre. Esos dos los consensuamos, pero los otros los ponemos para darle bronca al otro. Exactamente. Así que arrancamos con uno de los desconsensos. Arrancamos la mañana con un temazo que nos encanta a los dos. No nos resultó nada complicado ponernos de acuerdo para arrancar la mañana así. Road tripping with my two favorite allies. Pulling loaded, we got snacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. So much has come before those battles lost and won. This life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf. Staying high and drives more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for. hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Después de escuchar este Road Tripping, o como sea que se diga, desde Californication, de los Red Hot Chili Peppers, nos metemos en los audios de nuestras y nuestros funcionarios y afines, porque no todos los que escuchamos son funcionarios. Vamos a comenzar escuchando al presidente de la Nación, Alberto Fernández, que respondió al escrito del expresidente Mauricio Macri, que llevaba como nombre El valor de la palabra presidencial. Afirmó que es falsa la versión de que el presidente ha dado sobre nuestra conversación, dijo Macri sobre la conversación que supuestamente había mantenido con Alberto Fernández. De ninguna manera dije las cosas que ha relatado en estos días que Alberto había comentado cuando anunció obras públicas en la quinta presidencial de Olivos, en ese anuncio que hizo. A ver qué dijo ayer. Como siempre digo, para mí la palabra dada es muy importante y la palabra empeñada es muy importante. Y no mentir en política es muy importante. Y soy de aquellos que tienen la tranquilidad de decir que dicen público lo que dicen privado. ¿Vos decís entonces que en serio Mauricio le dijo que se muera el que se tenga que morir y barbaridades por el estilo? Uno piensa que, no sé, como que en esas alturas se cuidan del poder, se cuidan de alguna forma, ¿no? Y no dicen nunca casi lo que piensan. ¿Será verdad? Qué joda, ¿eh? Sí. La verdad que no. Uno piensa que deberían cuidarse, ¿no? Igual, qué sé yo, Macri dijo en público bastantes barbaridades que se le escaparon así. Igual me quedo con esto de Alberto, de que dice en público las mismas cosas que dice en privado. Sí. Que no miente. Digamos, bueno, hay un montón de cosas que debe elegir no decir, ¿no? Sí, como, supongo. Me hago el boludo y que pase. Porque no, si deja, no, deja, no digamos nada. Claro. No nos dice todo lo que... Bueno, más allá de eso, a mí me parece que lo grave del asunto de Macri es que todos pensamos que es verosímil. Hmm. O sea, Macri puede haber dicho eso. Sí. Y eso ya es grave, ¿no? Más allá de si se lo dijo o no. Todos sabemos que Macri piensa eso. Totalmente. Ese es el asunto. Bueno, vamos a escuchar ahora a Sergio Berni, al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que se distanció del planteo que hizo el expresidente Eduardo Duhalde, que habló de posibles levantamientos militares en la Argentina. Vamos a escuchar un audio de la red con Super Berni. A ver. A mí me sorprende, capaz que me equivoco, pero yo creo que no hay bajo ningún punto de vista ninguna posibilidad de que las Fuerzas Armadas se corran un milímetro de lo que marca la Constitución. Le faltó decir, por eso yo estoy en campaña y quiero ser presidente, como buen milico, ¿no? Bueno, fue tremendo lo que dijo Duhalde y lo que todo el mundo se quedó pensando. No, aparte digo, qué tremendo habrá sido lo que dijo Duhalde, que Berni lo salió a cruzar, ¿no? Digo, como... Qué tremendo habrá sido realmente. Que te cruce Berni diciendo que lo que dijiste es una barbaridad es o porque diste en la tecla o porque es muy una barbaridad lo que dijiste. No, pero yo en lo que me quedé pensando es que todos sabemos el poder que Eduardo Duhalde tuvo en la Argentina durante 20 años por lo menos, ¿no? Entonces... lo que todos tenemos como duda hoy es si continúa teniendo ese poder, si ese discurso es un discurso que representa un armado de poder, una estrategia de poder, o es un discurso, como le dijeron varios, de un abuelo aburrido que le dieron micrófono, dijo una barbaridad, y como dijo una barbaridad y dio rating, lo llaman de otros medios para que siga diciendo la misma barbaridad. De todas maneras, ya En la mañana de hoy y un poco ayer se desdijo de algún modo y dijo que se le fue la lengua. Pero es raro, va en la misma línea de lo que decíamos antes. A esta gente no siempre se le va la lengua. Muchas veces hacen como que se les va la lengua, pero quieren decir algo. Hay que estar atentos con personajes como Duhalde, ¿no? Siempre hay que estar atentos y atentas a qué sectores de poder sí está respondiendo. Sobre todo porque saben esconderse bien. Digo, siguen participando de los armados políticos, pero saben esconderse bien, ¿no? Uh-huh. Digo, durante mucho tiempo la gente pensó que Duhalde ya está, ya pasó, no estaba más. Y cada tanto aparece en escena, ¿no? Digo, es peligroso también que la gente pueda esconderse así y aparecer de la nada para romper todo, ¿no? Bueno, seguimos escuchando a Sergio Berni. Esto ya es una maldad de Giselle que, como ella no está, nos tira audios para que escuchemos de Berni, de Chiche Duhalde. Sergio Berni dijo también en esas mismas declaraciones a Radio La Red que estamos viviendo una tensión social importante en la Argentina. Vamos a escucharlo. Hay una tensión social muy importante, sí, por supuesto. No nos olvidemos que la pandemia, además de arrastrarnos a una crisis sanitaria, se lleva como un furgón de cola una crisis económica, y todas las crisis económicas terminan generando tensión social, por sobre todo en los sectores más vulnerable. Cuando uno mira los números de la economía, yo me reúno con economistas importantes permanentemente, y cuando ve la profundidad de la crisis, uno ve que estamos en niveles de caída del PBI más importantes y más profundos que en el 2001. Obviamente que la recuperación va a ser mucho más rápida, porque la situación es totalmente distinta. Bueno, tensión social, le dicen ahora a que haya diferentes problemas sociales producto de la desocupación, del hambre, y se agrega también la pandemia. Vamos a escuchar a la senadora nacional y exdiputada Chiche Duhalde, que hizo referencia justamente a lo que dijo su esposo sobre la posibilidad de un golpe de Estado en la Argentina. Pensé que era chiste cuando dijiste Chiche Duhalde, realmente. No, vamos a escuchar Chiche Duhalde, en serio, yo te juro que Chiche Duhalde va a salir al aire de La Retaguardia hablando sobre lo que dijo su marido. No es sorpresa que, así como en la década pasada y en la anterior, toda Latinoamérica, siempre los procesos se contagian. Así como toda Latinoamérica fue hacia la izquierda, empezamos a ver movimientos hacia la derecha, ¿no es cierto? Más derechosos. Entonces, puede suceder, vemos en Bolivia, después vemos en Brasil un gobierno casi cívico-militar. Vemos cosas que pueden comenzar a preocupar si no hacemos las cosas bien. Vamos, esta gente no habla por hablar, representa a sectores de poder. Lo interesante de escuchar este tipo de discursos es que no sabes dónde está parada, ¿no? Porque te dice que la Latinoamérica fue hacia gobiernos de izquierda, con los que claramente Duhalde y Chiche no estaban de acuerdo, y también te dice como que lo de Bolsonaro tampoco está de acuerdo. Entonces, ¿qué sería? No, y aparte me parece interesante analizar este audio. Digo, si yo no te digo que es Chiche Duhalde y te hago escuchar el audio, ¿qué pensás? Y yo pienso que es una persona progresista. Por eso, es raro, ¿no? qué lindo cuando pasan esas cosas. Pero es Chiche, que está, como siempre, jugando con todos nosotros y nosotras a partir de esos discursos que enarbolan junto a su marido cada tanto. Miguel Pese es el presidente del Banco Central. En una entrevista en Radio Millennium, en el marco del Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, dijo que si mejoran las expectativas no habría razón para más restricciones. A ver si le entendemos algo. Lo que estamos esperando es una mejora en las expectativas. Si esta mejora en las expectativas se produce, no encontraríamos razón para tener que establecer mayores restricciones en el mercado cambiario. Bueno, eso viene a cuento de que se estaba diciendo, por ejemplo, que no se iba a poder comprar más quienes venían comprando $200 por mes. Yo no sé quién estaría en condiciones en este tiempo, pero sí, obviamente hay mucha gente en condiciones de hacerlo, que se iba a restringir incluso eso porque había muchos millones de dólares que se estaban vendiendo, digamos, a partir del menudeo de los $200. Bueno, hasta aquí entonces las voces y las bozas de nuestros funcionarios y funcionarias, y nos queda este resumen de lo que sucedió en el día de ayer en los medios de comunicación. Bueno, como decíamos, después del acuerdo en el primer tema y en el último tema, el primer tema ya lo escuchamos, ahora lo que viene es un toreo. Vamos a ponernos con Pedro canciones para hacernos enojar. O sea, yo voy a poner una canción que a él sé que no le va a gustar. Él va a hacer lo mismo conmigo después. Y vamos a ver qué sale de todo eso. Es una suerte de pulseada musical, sería. ¿Quién arranca? ¿Arranco yo? Arranca vos. Arranco yo. Bueno, este tema que yo quise... Ya no me gusta. Quise probar a ver si te hacía enojar o no en privado. El sábado a las 12 de la noche lo mandé por error a una vieja lista de difusión. Algunos y algunas quizás nos estén escuchando. Así que 300 personas recibieron el sábado a la noche en sus teléfonos el link para escuchar esta canción. De mi parte, ¿no? Así que si no les alcanzó con eso y no la escucharon... ¿A vos te enoja el cantante de esta banda? No me gusta la banda, pero además me enoja mucho el cantante. Sí. Mucho. Lo detesto. Ay. Bueno, aguantatela porque yo elegí esta canción. Sí, qué poco radiar el comienzo, lo único, ¿no? Como nos vamos a quedar acá mucho tiempo más. Esperando que arranque. Es como que es el tiempo que tenemos para decir hasta las 12 estamos en el aire de la retaguardia haciendo hasta que vuelvan los abrazos. Mira, te pisó. Primera. ¿Y conseguí molestarte con esta canción? Sí, en un ratito salgo a hacerme el alisado en el pelo y me pongo a gritar en el comedor vestido de... No sé ni bueno, cómo describirlo. Ya. Vas a tener revancha y vas a poder poner la próxima canción para molestarme a mí, para hacerme enojar a mí. La vas a ir a buscar al ángulo, ¿eh? Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Bueno, como te comentábamos ayer a media mañana, cerca del mediodía, cuando la situación estaba tensa en una toma de tierras en Florencio Varela, se produjo la detención de 12 personas, entre ellas estaba el negro Eduardo Suárez, el abogado de la gremial, que estaba allí justamente para intentar evitar lo que finalmente sucedió, que las autoridades y que la fuerza policial iniciara una represión y detenciones. Pasaron las horas, él recuperó su libertad. Entendemos que el resto de los compañeros y compañeras también. Es una de las cosas por las que queremos charlar con él para ver cómo está el conflicto hoy, después de estas detenciones. Negro, bienvenido al aire de la mañana de la retaguardia. Fernando Tevele, estamos con Pedro aquí en el aire. ¿Cómo estás? Buenos días, Fernando. Un gusto con vos, con tu equipo. Un gusto con toda la radio y un saludo a la audiencia. Bueno, te estás acostumbrando bastante. Ya pasó también con lo de el juicio de Marcos, de Anaí, en realidad, que tenía como acusado a Marcos Bazán, que también te llevaron a la comisaría. Está yendo más que antes y para cosas diferentes. Sí, en realidad yo creo que la profesión se empieza a acostumbrar, porque no soy el único, o sea, hay varios colegas que han tenido este tipo de problemas. Uh-huh. Te cuento rápidamente, para sintetizar, sé que los tiempos son medio justos. Dale, por favor. Nosotros ayer a la mañana nos llama un grupo de vecinos de Varela, que se habían conectado, nos habían pedido el teléfono por gente que nos conocía, y nos dicen, mire, nosotros estamos ocupando unos terrenos que ya los habíamos ocupado hace 2 meses atrás, terrenos vacíos que no tienen dueño, la municipalidad nos prometió en una mesa de diálogo que se ocuparía de nosotros, a cambio de que no fuéramos, no fuimos y nos dejaron tirados. Entonces ahora ocupamos de nuevo y estamos rodeados por la policía. Uh-huh. Así que fuimos, Rosario y yo, y la dejamos de guardia a Laura. Cuando llegamos nos encontramos con un cerco policial de magnitud. Así que hablé con el jefe del operativo, el comisario inspector Rodríguez, y pues muy jodido, muy desagradable. De la policía bonaerense. Claro, policía bonaerense. Uh-huh. Y le dije, mire, ¿usted por quién viene? Por los que están ahí, no los conocíamos. ¿Cuál es el delito? Me dice, tentativa de usurpación. Digo, bueno, pero comisario, esa gente ya está adentro del terreno. ¿Cómo es tentativa? La usurpación es un delito... uno de los pocos delitos que se puede denunciar por tentativa. Sí. Si yo me paro en la puerta de su casa, usted no me puede aplicar tentativa de usurpación. O sea, lo usurpo o no lo usurpo, solo que me agarra rompiendo la puerta. Claro. Bueno, yo no me voy a poner a discutir con usted de derecho. Bueno, ¿me puede exhibir la orden, por favor, que ordena que esté entonces? Que la orden me la da por teléfono. Me la da por teléfono a superioridad. Bueno, y digo, pero usted notificó a un juez. Sí, está todo notificado. Bueno, recuerdo los protocolos de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, que en caso de usurpaciones tiene que estar una mesa de diálogo, no puede reprimir, tiene que dar el traslado al servicio local de niñez, porque ahí hay niños, y a su vez tiene que correr traslado a la Secretaría de Derechos Humanos, es lo que dice la ley. Uh-huh. No, yo cumplo orden de la superioridad. Bueno, fuimos a hablar con la gente, tuvimos que también saltar un cerco porque no nos quería dejar hablar. Primero dígame quién son los responsables. Digo, yo no puedo decirle quién son los responsables porque tengo que hablar con ellos. Bueno, vamos a hablar con la gente y ahí nos explican. Muchas parejas jóvenes, chicos jóvenes, buen nivel de conciencia por lo que vimos, y nos explican todo esto. me comunico con altos funcionarios de del Poder Ejecutivo Nacional, con altos funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, con altos funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y en todos los casos me decían desconocer el hecho, se pusieron a investigar. Finalmente mi interlocutor fue un funcionario de la Provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Él estaba en una mesa de diálogo, yo te mando ahora una combi para que vengan los delegados, discutimos, qué sé yo. Yo le dije, bueno, mira, hagamos una mesa de diálogo, y yo quisiera que venga el que dice ser titular del dominio, porque el problema es que el delito de usurpación es un delito, lo que llaman delito de acción privada, si no es como un robo o un homicidio, donde aparece un robo y es un delito de acción pública. El fiscal puede intervenir sin denuncia. Uh-huh. Y aquí había un privado que decía que era dueño. El titular del dominio, uh-huh. Exacto. Bueno, que sí, que no, que sí, que no. Y finalmente, es un funcionario que conozco hace muchos años, un alto funcionario, buen tipo, buena persona, y me dice, mirá, acá el problema no es el derecho. No hay orden, no hay nada. Y no es el dominio, porque no existe. El problema es que esas tierras le interesan a la intendencia y la intendencia con la gente adentro no va a discutir. Bueno, pero eso lo tiene que ser un juez, no un intendente. Negro, ¿viste cómo son estas cosas? Uh-huh. Bueno, que sí que no, vuelvo a hablar con el jefe del operativo, me dice, me cago en bobo, qué sé yo, me importa tres carajos, yo cumplo orden de arriba. Bueno, pero arriba, comisario, su arriba es un juez, un fiscal. Eso a usted no se lo voy a explicar. Bueno, yo tengo 67 años. A esta edad, lo poco que me llevo es la credibilidad en la vida, chicos. Y algo de coherencia. No tengo nada más. Uh-huh. Esta gente no me conocía y para confiar en mí tengo que estar con ellos hasta último momento. Claro. Tomé la decisión, le entregué todo lo que tenía de Rosario, celular, todo. Le avisé a mis compañeros de la gremial, les mandé un WhatsApp, les dije, yo me quedo con la gente. Bueno, se formó la Guardia de Infantería, no cisté al comisario, al mismo. Me dijo, vamos a proceder al desalojo. Le dije, comisario, ¿nos puede exhibir la orden del juez? Y me hizo una demanda. ¿De qué me estás hablando? Bueno. Atacaron con todo lo que tenían. Yo hablé con los dirigentes, con los pibes jóvenes, le dije, chicos, retroceder no es una vergüenza, yo creo que no vamos a poder enfrentar a semejante aparato. Claro. Habiendo mujeres, chicos, no es vergüenza. Yo les pido que por ahí pensemos en retroceder. Había un caminito por donde salir. Uh-huh. Pensemos en retroceder y lo discutimos después y podemos esto volver de nuevo, pero en estas condiciones yo creo que no vamos a poder enfrentar. Claro, es exponerse. Entenderlo, no eran lumpenes. Me dijeron, nosotros todos trabajamos, no vivimos de los planes. Me lo aclararon los pibes. Eran todos chicos, muchachos jóvenes, treintañeros. Y bueno, cuando ya estaban dispuestos atacaron con todo. Pude zafar un par de mujeres que ya se las llevaban de los pelos, tratando de cuando yo me acercaba, que estaban pegándole a uno, un poco a algunos, sobre todo mujeres, medio que no querían, pero más los preventores de menos nivel que los jefes, los jefes. Uh-huh. Se cagaban de risa. Los tipos que vieron que yo fui un par de veces a hablar. Bueno, finalmente me cayeron como cuatro encima y allá fui. Lo más importante de esto es que mis compañeros se conectaron inmediatamente al poco tiempo con el juez. El juez no tenía ni idea. Dijo, yo no conozco esta causa. Yo no ordené ninguna represión, ningún desalojo. Nadie me informó de una usurpación. Nadie me informó de nada. La fiscal se hizo la boluda también, una chica jovencita. Conclusión, esto para que un poco la audiencia, ¿no? A veces nos putean, la gremial, son unos locos, son unos terroristas. Cuando nosotros decimos que no hay justicia, nos referimos a esto. Es decir, los altos dirigentes policiales del Gran Buenos Aires responden a los señores feudales de los municipios. Por más que lo puteemos a Bernie, y no lo estoy defendiendo, por más que lo putiemos, el jefe policial de un distrito, Guernica, Varela, responde al Partido Justicialista del distrito y al intendente del distrito. Claro. En general es así. No de ahora, desde claro. hace 20 años. Es el PJ del lugar y el intendente del lugar el que determina y ordena. Sí, incluso, ¿no? incluso esto que planteas es mucho más grave que poner la responsabilidad en Bernie, porque si fuera una sola persona, bueno, uno tiene la esperanza... Es más fácil. A mí me sería más fácil. ¿Yo por qué tengo que defender a Bernie o Kicillof? Si todos saben, los que escuchan esto, que yo no soy favorable... ¿Por qué lo voy a defender? No, pero aparte, si se arregla... Lo ataco y lo critico a los dos, a Bernie y a Kicillof, lo critico, por no controlar su propia fuerza, porque también son criticables. Claro. Es decir, son criticables cuando reprimen y también cuando no cuando pasa estas cosas. Cuando son ellos los que no dan la orden, son peor criticables. Claro. Porque entonces, flaco, renuncia y pone a alguien que tenga autoridad sobre la policía. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí. Entonces... Por supuesto, mis colegas hablaron con la mano derecha de Bernie y le dijo, nosotros, ¿cómo están? Sí, nos metieron en Canal Negro. ¿Cómo que lo metieron en Canal Negro? Sí, boludo, lo metieron en Canal Negro. No, nosotros ordenamos, ni bien recibimos el audio del negro, que yo se lo mandé 7:30 a.m, dijimos, no hay que reprimir. Bueno, no sé, o mentís vos o los tipos se cagan en vos. Algo pasó porque... Lo reprimieron igual y lo metieron en cana. Claro. ¿Se entiende? Como, entonces, bueno, negro, entonces, la situación, bueno, terminó con 12, ¿no? Personas detenidas. 11 mayores y 2 menores. Sí, 13. Actas de contravención, porque claro, como no hay causa, no se cierra todo con un acta de contravención. Y por supuesto no hay causa. Claro. Pero no, la gremial se va a presentar en la causa, ¿eh? Yo esto, yo voy a designar defensores. Y la gremial se va a presentar la causa, quizás esta semana o la otra, para que sí la causa no se archive y se abra, y se investigue qué pasó. El lugar quedó a los jefes policiales. El lugar quedó vacío. El lugar quedó vacío, en principio. Son lugares testaferros de la intendencia, por eso actúan así, ¿no? Uh-huh. Así que bueno. Así de claro, son lugares que pertenecen al poder, a quienes están en el poder en el distrito, decís vos. Claro, no son lugares, digamos, fiscales, porque la intendencia, cuando yo decía, la intendencia manda, me decían de la policía, bueno, pero el intendente el que manda es un juez, negro, ya sabés cómo es esto. El que manda es el intendente, no el juez. El juez, eso lo explicamos a los chicos de la Facultad de Derecho. Es así. Uh-huh. El que manda es el intendente. ¿Por qué? Y porque son terrenos privados que no tienen dueño, que sus dueños han muerto hace mucho, terrenos importantes, valiosos, que no están ocupados y que, claro, las distintas intendencias, sea Guernica allá en el partido del presidente Perón, sea Florencio Varela, las intendencias tienen mucho, mucho peso ahí. Y la policía le va a obedecer al intendente porque es el que le permite los arreglos, las coimas, las cosas, los negocios. Claro. Sí, eso. Gracias. ¿Alcanzaste a saber de dónde venían esas familias? Si son familias que pagan alquileres en las villas del lugar. O bueno, sí, porque además algunos compañeros nuestros de la zona los conocían. Uh-huh. Una de las primeras cosas que me preguntó el funcionario de provincia es, mirá, la intendencia dice que son familias que vienen de Almirante Brown y de otro lado y quieren apropiarse terrenos en Varela. Bueno, no había una sola familia que no sea de Varela. Todas las familias eran de Varela. Y todas eran de casas de Varela, donde están saturadas de también terrenos tomados hace años. Claro. Y que están saturadas de gente. Claro, uh-huh. Efectivamente. Eran todo, o sea que el intendente mandó reprimir a sus propios vecinos. Uh-huh. Bueno, todas las personas fueron liberadas en la jornada, en la tarde, sí, de ayer. Todas. Bueno. Algunas un poco más golpeadas que otras, pero todas. Uh-huh. Bueno, la verdad es que queríamos hablar no solo por el hecho de la detención, sino también para poner el foco en estas tomas de terrenos que están ocurriendo en todo el Gran Buenos Aires, porque hay una necesidad de ser propietarios de las propias viviendas de parte de un sector enorme de la población y que en el medio de esta pandemia, vos decías, son familias que tienen laburo y entonces claramente se les hace mucho más complicado pagar un alquiler alto en lugares donde pagan alquileres altos porque quizás no pueden presentar una, porque es todo digamos de negro, entonces no hay garantía ni depósito, hay alquileres mensuales altos por lugares donde viven en situaciones de hacinamiento, entonces obviamente prefieren participar de una toma y tener la esperanza allí de tener una vivienda propia, y esto es algo que tiene que resolver el Estado con un plan de viviendas, no hay otra manera de resolverlo, ¿no? No hay otra, tal cual como vos lo decís, exactamente, no le agrego ni le quito nada, y lamentablemente si el Estado no mete mano en esto, la situación se va a descontrolar. Claro. Porque además, incluso te diría más, ayer la cosa no fue más grave, en parte por algunas relaciones que nosotros tenemos con las estructuras de gobierno, que le habrán dicho paren un poco, uh-huh. Y un poco también porque había dos abogados que estábamos ahí, pero en algún momento la situación se produce con un nivel de gravedad altísima, ¿no? Claro, claro. Lo que hay que entender es que estamos hablando, que somos 45 millones de personas, más o menos, 45 millones de habitantes, la mitad está bajo la línea de pobreza, de esa mitad, la mitad está en la indigencia, esta gente es pobre de toda pobreza, muy pobre. Entonces, bueno, está bien, esta vez lo pararon, probablemente la gente vuelva, nosotros la vamos a ayudar, si la gente decide volver al terreno, vamos a estar nosotros de nuevo ahí, vamos a estar ahí, y bueno, pero y aunque no fuera esta, va a ser otra u otra, porque es imposible, no hay manera, pero no solo en el Gran Buenos Aires, en la Argentina hay una situación de vulnerabilidad social, de pobreza tan alta, que es muy difícil mantener esto. Claro. Negro, una última, te pido el menor tiempo posible, pero no queremos dejar preguntarte, porque estamos a las puertas de la sexta marcha nacional contra el gatillo fácil en la Ciudad de Buenos Aires, hoy en realidad se hace en La Plata, mañana se hace en Buenos Aires y en muchas otras ciudades del país, y es algo en el que la gremial acompaña a muchas familias, por eso queremos una reflexión al respecto. Sí, bueno, el gatillo fácil, las causas armadas son dos formas que tienen la fuerza de seguridad de control social de chicos y chicas pobres en barrios pobres, ¿no? O te armo una causa y te digo que, bueno, armo que vos mataste a aquella viejita o que hiciste tal hecho, y si no, te mato. Esas son dos situaciones que han recrudecido durante este tiempo, tenemos casi un muerto por día, el promedio que tenía Macri, un muerto por día, entonces nosotros creemos que a la marcha nacional por el gatillo fácil, a esta sexta versión, que va a ser más reducida en gente seguramente por el tema de la cuarentena, hay que apoyarla y llamamos a apoyarla con todo lo que tengamos porque es la única manera de parar esta masacre que se está produciendo, ¿no? Uh-huh. Un genocidio por goteo es lo que decimos que se está produciendo. Bueno, ahora sí, un abrazo y gracias. Abrazo, querido, saludos a todos. El negro Eduardo Suárez, de la Gremial de Abogados y Abogadas, ha charlado con nosotros acerca de lo que ocurrió ayer en un barrio de Florencio Varela, donde no solo hubo detenciones, sino, bueno, gente que se volvió para su casa alquilada sin la esperanza de tener la vivienda propia, el barrio Pico de Oro, allí en Florencio Varela. Sí, a propósito de las detenciones, ¿no? Quería mencionar algo que también pasó ayer, hubo una movilización por el tema que venimos hablando hace bastante ya del acuerdo con China para producir chanchos, ¿no? Bueno, hubo ayer dos personas detenidas, que al final por suerte las liberaron rápido, pero aprovecho esta situación para contar algo que va a haber esta tarde, uh-huh, a las 19 horas. Escuchá, Producción porcina, un modelo nacional, cooperación internacional y soberanía alimentaria. Dice, así es, se presenta la invitación a esta transmisión en vivo que va a haber hoy a las 19 horas. Perdón, ¿a qué nos estás invitando? Te cuento, ¿no? Hay unos personajitos muy interesantes. Sí. Hay un senador provincial, Paco Duranoña, pero acá hay un personajito que se llama Felipe Solá, no sé si lo tenés. Lo tengo. Que tengo. Es el responsable de Cancillería, Luis Basterra, el ministro de Agricultura. El responsable de tantas cosas. De tantas cosas. Gabriel Delgado, que es exsecretario de Agricultura, y Jorge Neme, que es con quien habían hablado en su momento las personas de la UTT, que labura con Felipe Solá también. Bueno, presentan esto como producción porcina, un modelo nacional, cooperación internacional y soberanía alimentaria. Explícame cómo juntás el acuerdo con China con la soberanía alimentaria. Es increíble. Bueno, esperemos no perdernos esto porque realmente me interesa saber de qué se trata, ¿no? Hay mucha resistencia a todo esto, pero la realidad es que hay que hacer mucha fuerza para evitar que se logre este acuerdo, porque es gravísimo y muy peligroso realmente. Bueno, tenés la posibilidad de vengarte musicalmente de mí después de que te puse a Rata Blanca y te hice enojar, y ahora me tenés que hacer enojar vos. Bueno, yo solamente te voy a pedir que escuches cómo arranca el tema y va a ser suficiente para hacerte enojar. Maravillosa banda. Debería sonar en todos lados. Vale, lo pensaste estratégicamente porque me hiciste poner a mí el tema de Rata Blanca cuando venía la entrevista. Entonces yo de un tema de 7 minutos solo pude poner 1 minuto y medio y lo tuve que cortar porque estaba el Negro Suárez en línea. Y ahora nos tenemos que bancar los 3 minutos de ABBA. Igual, no te preocupes que el tema de Rata Blanca yo te cuento cómo era. Ruido, ruido, un tipo que canta horrible. Ruido, más ruido, un tipo que canta horrible. No pasa nada, esos son los 7 minutos, quédate tranquilo. Me enojaba. Lo conseguiste. Pero ya vendrá mi venganza. El próximo tema lo elijo yo y te vas a enojar mucho. Vamos a ver. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. La consigna del día de hoy es: ¿qué programa televisivo de tu infancia o adolescencia te gustaría que vuelvan a pasar? Es interesante, antes de leer mensajitos, es muy interesante esto porque en la tele están haciendo mucho esto de pasar algunos capítulos de series de hace algunos años ya. Sí. Y es muy interesante verlas de forma crítica, ¿no? Digo, esto, hay cosas que son tremendas y que para nosotros y nosotras eran re naturales, ¿no? Claro, sí. Pero aparte, mirá, yo me acuerdo, mi viejo se murió a los 80 y pico de años. Durante 20 años veía Bonanza. No, ¿qué 20 años? O sea, 30 años veía Bonanza todos los años, los mismos capítulos de la familia Cartwright, no sé cómo se llamaba. Bueno, yo decía, este tipo, ¿cómo puede perder tiempo de su vida viendo la misma serie que vio? Y hoy me encuentro haciendo eso, viendo películas que ya vi y reencontrándome con series que ya vi y volviendo a ver series extensas y malas que ya vi. Así funciona. Y me asusta un poco. Pero yo te digo, hay cosas peores. Podrías haber... Sí, podría parecerme en cosas peores a mi viejo. No, digo, podrías haber crecido en la vida Cris Morénica. Podrías claro. haberte comido todas las novelas y series de Cris Morena, que son bastante más graves, seguramente. Por supuesto. Por acá, hola, soy Rocío y me gustaría que vuelvan a pasar un programa que miraba en mi infancia, que es Superagente 86. Sí. Les quiero, abrazos fuertes. Sí, el Superagente 86, por favor, que vuelva ya el Superagente. Sin duda. Maravillosa, es una serie maravillosa. No hay un capítulo que vos digas, che, acá... Se tomaron el día los guionistas. No, pero aparte estaba bueno porque, digo, yo la veía de chiquito también y ya era vieja para mí. Y así todo era re atrapante porque no pasaba de moda. No, estaba todo armado de una forma que seguía siendo interesante con el paso de los años. Uh-huh. Es excelente, sin duda. Fallida la versión pantalla grande, sí, por favor. Sí, es floja. Vergüenza absoluta. Audio, ¿no? Audio de Nati de Piedrabuena. Un programa que me gustaría que vuelva, pero solamente así como un, no sé, como un recuerdo, ¿no? Que esté ayornado a la época, porque me parece que Cris Morena no se ayorna a la época, sería Jugate Conmigo. ¿Pero por qué? Porque tiene cosas muy interesantes que estuve viendo, que yo lo veía de chiquita, pero yo tendría 7 años cuando lo veía. El otro día encontré un video que presentaban una banda de dos chicos de 14 años y eran Ilia Curiaquian de Valderrama. Increíble cómo cantaban, la energía que tenían. Cómo bailaban los bailes noventosos al estilo Yacimel. No, bueno, me estoy quemando la edad, pero bueno, quisiera que vuelva a Jugate Conmigo. Bien. Vos dijiste que hay gente que creció con Cris Morena, bueno, ¿qué va a hacer? Es así, y hay gente que sigue creciendo con Cris Morena también. Porque así seguirá siendo por muchos, muchos años. Por acá nos llega un mensaje de Melina que dice: por favor, no sé si dejarme el chaleco con tachas, la roqueo y luego la purpurina con la peluca blondie, nos están matando, paren. Perdón, me quedé pensando en una cosa, porque Cris Morena tiene mucho éxito en Israel. Yo no sé si no deberíamos pensar sociológicamente si una razón de la guerra no es que esos chicos y chicas crecen viendo a Cris Morena. Te dejé el silencio y seguimos adelante con el mensaje que estábamos escuchando, ¿te parece? Responde a la consigna. Sin duda, quisiera volver a ver Supermatch, el juego al aire libre de los alemanes que se daba los sábados al mediodía. Tremendo programa. La canción más pegadiza del mundo de las canciones. ¿Cómo era? Supermatch, ¿no te acordás de eso? No. Tremendo. Pero pará, porque había... Yo no sé si el que veían ustedes, Supermatch, es el mismo que veíamos nosotros en los 80. No, ya te digo que no. Nosotros veíamos Telematch en los 80, que también era alemán y que tenía la misma lógica, pero el que veían ustedes era otro que... Esto es. Es probable porque... Ah, pusiste la versión no doblaje latino. Puse lo que pude. Bueno, pero los juegos estaban buenos. Sí, lo que tenía buenísimo, maravilloso, era que tenía el doblaje latino arriba del idioma original. Entonces claro. Estaba ese desfasaje horrible de la voz, que siempre era muy atrapante también. Bien. ¿Tenemos más mensajes por ahí? Hasta acá por ahora, en un ratito seguimos si responden a la consigna. ¿Qué programa televisivo de tu infancia o adolescencia te gustaría que vuelvan a pasar? Al 11 31 81 31 26. Llega un mensaje. Y no es un audio, pero es largo, de nuestro productor Julián. Dice: en realidad no tengo TV, entonces es medio en vano mi respuesta. Además, porque el que quisiera que pasen es Floricienta, que ayer volvió y no la pude ver. Floricienta fue lo mejor que me pasó en la TV. Quizás conté esto en alguna consigna anterior para este programa. El día que murió el Papa Juan Pablo II, para mí fue un día fúnebre. Para mí fue un día fúnebre, pero no porque murió el Papa, para nada. porque el tipo se vino a morir a las 5 y pico de la tarde y obviamente los forros de Canal 13, expertos en hacer levantaron daño, levantaron Floricienta. Decidieron sacar Floricienta para mostrar las fumatas y esas mierdas. No. Yo, un niño de 11 años, lloré mucho porque mi contención en la vida, que era ver ese programa, me la sacaron. Claro. Así que muerte a todos los papas, que viva Flori y su banda. Además, te la sacaron para mostrar si salía humo blanco o humo negro de una chimenea, algo más bizarro, es difícil de encontrar. Yo quiero acusar al predictivo del compañero Julián porque dice muerte a todos los papás. Esperemos que no. Muerte a todos los papas. Y dice, postdata, si alguien tiene una tele para girar, acá queremos ver Floricienta. Muy bueno el programa, su productor, dice. Ayer vi Floricienta, yo lo veía de chiquito. Es... ¿Cómo ayer? ¿Pero qué fuiste a YouTube a buscar Floricienta? No, están dándolo en... No me acuerdo en qué canal. En uno de esos canales están dando Floricienta. Mira, están dando un par de capítulos. Está, creo que Telefe está haciendo eso. Telefe. Y lo increíble es que... Va, lo increíble no. Lo tremendo es que hay muchas cosas, como decía antes, recontra criticables. Uh-huh. Que hoy nos dan hasta escalofríos, te diría. Pero bueno... Ronda de noticias en La Retaguardia. Caso Facundo. Allanamiento en una comisaría de Bahía Blanca para secuestrar un patrullero que puede ser clave. Un informe de asuntos internos del Ministerio de Seguridad bonaerense determinó una irregularidad de ese móvil tras el análisis del GPS. Estuvo detenido 35 minutos a 800 metros de donde se encontraron los restos. Detuvieron al abogado Eduardo Suárez por defender a personas que participaban en una toma de tierras para construir viviendas. En la tarde de ayer, el presidente de la Gremial de Abogados y Abogadas fue trasladado a la comisaría primera de Florencio Varela por resistir junto a familias organizadas ser desalojados. Horas más tarde, consiguió recuperar su libertad. Hubo 168 femicidios en los primeros 7 meses del año, un 15% más que en el 2019. Según un relevamiento del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, se atribuye el incremento a la dificultad de protección a las víctimas durante la cuarentena. Amplio repudio de todo el arco político y organismos a las declaraciones de Duhalde. El expresidente dijo en televisión, es ridículo que piensen que el año que viene va a haber elecciones. ¿Por qué va a haber elecciones? Campaña por una ley nacional de cupo e inclusión laboral travesti trans. El día lunes fue lanzada por más de 150 organizaciones de todo el país para pedir que una legislación contenga la emergencia que atraviesa el colectivo travesti trans. ...8.771 nuevos casos de coronavirus... ...suman 359.638 personas contagiadas... ...y 263.202 recuperadas en todo el país. Mira cómo te hago enojar. Doblete, porque no solo te pongo a Riff, que odias a Papo, sino que el que canta es Ja. No voy a hacer ningún tipo de declaraciones sobre Papo porque ya no hace falta pisarlo más de lo que está pisado. Claramente es una persona muy repudiable. Lo único que voy a decir de esta canción, y nada más, va a ser mi único comentario. Parece un doblaje de apertura de anime japonés. La noticia se expande por todo. No, no, Pedro, no es Jaf Pimentel, esa es Jaf. Este es Jaf, Juan Antonio Ferreira. Su primera aparición pública fue participando de un disco de riff que Papo se enojó tanto con que hubiera alguien que le sacara el protagonismo, que después, cuando le preguntaban por los discos de riff, no contaba este riff 7 como un disco de riff. Malísimo. Malísimo lo que hacía Papo. El disco a mí me gusta. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. ¿Conseguí hacerte enojar? ¿Cómo? ¿Conseguí hacerte enojar finalmente poniendo un tema de Riff 7? Me tuve que ausentar un rato porque estaba con arcadas. Bueno, en ese rato sirvió para que nos pusieras al aire de la retaguardia a uno de nuestros columnistas, nuestro compañero Luis Angió, que los lunes está junto a Cristina Varela haciendo Oíd Mortales a las 20, y los martes hace su programa Otras Voces, Otras Propuestas, también a las 20. Está ahora en la mañana de la retaguardia con su columna. ¿Su columna sindical o su columna de conflictos sindicales, Luis? Hoy nos preguntábamos esto, ¿es lo mismo? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo? Pedro, Fernando. Buen día. Mirá, no es lo mismo, pero desde el punto de vista de lo que significa la agremiación de un grupo de trabajadores y trabajadores, está intrínseco el conflicto, porque justamente los trabajadores y trabajadoras se organizan para pelear y resistir ante el embate del otro sector, que es los capitales, los empresarios, ¿no? Claro. Esto viene desde la época del 1700, cuando empiezan a organizarse en gremios por actividad de trabajo, bueno, lo que fue el incipiente capitalismo, los burgos, como los trabajadores tienen que organizarse. Entonces, estaría, en realidad para mí, está junto, siempre va a haber un conflicto. Después, si a veces hay épocas de más conflicto y hay épocas de menos conflicto, bueno, tiene que ver con la etapa histórica que se vive, a veces hay retrocesos, a veces hay avance de los trabajadores, qué sé yo. Hubo época en la década del 70 que hubo muchas conquistar convenios colectivos de trabajo ventajosos para los trabajadores y los trabajadores, fue un avance. Bueno, ahora estamos viviendo una época de retroceso. El capitalismo, los empresarios empujan para tener más beneficio y los trabajadores tienen que resistir. Entonces ahí es donde se visualizan más los conflictos, ¿no? Además, yo escuchaba recién el audio de Bernie que pasaron ustedes, donde dijo que él permanentemente se reúne con grandes empresarios, y yo digo, entonces hay que los trabajadores tenemos que empezar a preocuparnos si Bernie se junta con los grandes empresarios, porque nada bueno puede salir de ahí, ¿no? Además, como ministro de Seguridad, apriete más represión. Sí, totalmente, el ministro de Seguridad reuniéndose con grandes empresarios. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, hablando de represión, tenemos el audio de Ramiro Frías, que él es delegado de los mineros allí en Salta, de Mansfield, que es una proyecto lindero de la mina, que han quedado despedidos muchos trabajadores. Ellos están resistiendo ya hace 80 días. Estaban en una campe en la Catedral de Salta y ayer los reprimieron. Y bueno, va a contar, Ramiro va a contar un poco la situación que vivieron ayer, la que vivió él personalmente, que fue agredido y además fue después detenido. Y bueno, ¿cuál es la situación que están viviendo, no? Le habla Ramiro Fría, el delegado de los 250 mineros despedidos inconstitucionalmente y legalmente de la provincia de Salta, donde ayer sufrimos el atropello de esta policía corrupta del gobernador Gustavo Sáenz, ¿no? Donde nos pegaron, donde a mí me desmayaron, me hicieron el mataleón, que ellos le llaman el mataleón, que me asfixiaron, casi me dejan en coma, donde me echaron gas pimienta en la boca y en los ojos, ¿no? Una represión brutal, ¿no? Donde nosotros estábamos pacíficamente en las puertas de la catedral, ¿no? Yo me desperté en el hospital San Bernardo, totalmente desnudo, ¿no? Compañeros me cuentan de que me había agarrado 2 o 3 convulsiones, gravísimo lo que han hecho con nosotros, tengo unos golpes impresionantes en la cabeza. Ayer me hicieron radiografía de tórax, me hicieron otro estudio para ver si estaba bien de la cabeza, todo eso. Y de ahí me dieron el alta tipo 4 de la tarde, donde me llevaron a la comisaría primera, donde de ahí me trasladaron a la fiscalía, y en la fiscalía me revisó el médico legal de la policía, donde puso todo lo que tenía, ¿no? Golpe de la cabeza, unas marcas en los hombros, el estudio que me han hecho para la cabeza, encefalograma. Bueno, de ahí me sacaron otra vez la primera, me amenazaban que no me iban a dar la libertad si no me sacaban las huellas dactilares, o sea, la identificación simple. Dije que no me las iba a sacar. A mis compañeros, mis compañeros le hicieron sacar la identificación simple y lo amenazaban que no lo iban a soltar, ¿no? Donde la carátula es resistencia a la autoridad, ¿no? Qué vergüenza que la policía haga la denuncia por resistencia a la autoridad y la fiscal Poma, ¿no? Donde se ve claramente donde a mí ellos me pegan y donde me sacan arrastrando, ¿no? Inconscientemente. Así que bueno, hoy se están cumpliendo 81 días y donde el gobierno de Gustavo Sáenz no hace nada por los trabajadores salteños, ¿no? Acá la CGT y la CTA no se pronuncia por ningún lado, ¿no? 80 días de un calvario, ¿no? Es un calvario lo que se vive acá por reclamar los derechos de los trabajadores, ¿no? Tremendo el relato, Luis. ¿Sí? Tremendo el relato, digo. Así es, sí. Bueno, está visto que en todas las provincias hay un Berni, ¿no? Uh-huh. En complicidad con los empresarios. Sí, vos sabés que él estuvo allí. Él estuvo haciendo 4 días de huelga de hambre ahí en la catedral. Incluso hay un video que se viralizó donde él se hace coser la boca como forma de protesta. Como medida de protesta. Y ayer, bueno, los reprimieron, a él también lo llevaron preso, le pegaron. Es lo que está pasando y hace 80 días que ellos están en la calle, 250 trabajadores. Y bueno, aquí en la ciudad de Buenos Aires, como también suele suceder, están en conflicto y van a empezar en conflicto los docentes, porque Rodríguez Larreta quiere hacer volver a las clases presenciales a un grupo de chicos y chicas de primaria, y donde los docentes, tanto de ADESMI como de UTE y otros gremios, se están oponiendo, bueno, por una serie de cuestiones de salud, ¿no? De salud y de preservación contra el COVID. Vamos a escuchar a Patricia Bruschi, que ella es profesional de los equipos de orientación escolar, que va a explicar un poco los motivos por qué ellos se niegan, no solo para preservar la salud de los chicos, sino también de los docentes, de los padres y de las madres. Como trabajadores y trabajadoras de los equipos de apoyo de educación de la Ciudad de Buenos Aires, manifestamos el desacuerdo con el anuncio de la apertura de edificios escolares en pleno pico de contagio por COVID-19. Consideramos que no hay condiciones sanitarias que lo permitan. El gobierno de la ciudad debe proveer conectividad y recursos tecnológicos, cuidando al que cuida, a nosotros los trabajadores, docentes, que no tenemos elementos de cuidado básico en cada entrega alimentaria, ni la capacitación básica en la tarea que se nos asigna, y sin que estén dadas las condiciones sanitarias básicas en las escuelas. Ir a buscar a los chicos casa por casa, desconociendo el contexto desfavorable en que ellos viven, alumnos y docentes, implica exposición, objetivación y cosificación del alumno, negándole su carácter de sujeto de derecho y desconociendo el marco normativo vigente respecto a las infancias y adolescencias. Más bien retrasa a paradigmas caducos en esta materia. Además, se hace que grupos segmentados vuelvan a especies de ciber para pobres, ¿sí? Y alentando al rebrote, como ya ocurrió en muchos países donde abrieron las puertas las escuelas y como pasó recientemente en Jujuy, por lo cual rechazamos y expresamos nuestro absoluto rechazo a esta decisión de vuelta presencial a las escuelas de manera diferenciada y segmentada para sectores marginados y va en contra de este contexto de salud global. Bueno, veremos qué sucede en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con este tema, si avanza el gobierno de la ciudad o si retrocede y posterga la medida. Claro, porque ahí también ya empieza a haber un conflicto entre distintos poderes, porque el Ministerio de Educación de la Nación, en principio, negó que en la ciudad de Buenos Aires se abrieran las escuelas, ¿no? Así que vamos a ver cómo, además, desde el lado gremial, desde el lado sindical, también desde el punto de vista burocrático político se termina de dirimir esto entre dos estados, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires y del Estado Nacional. Uh-huh. Bien, ¿algo más, Luis? No, está por hoy, no, creo que ya quedó claro y seguiremos, no sé, hablando de conflictos sindicales, de sindicalismo, no hay ningún problema. Dale. Pero siempre va a estar en función de reflejar la lucha y lo que pelean las trabajadoras y los trabajadores en nuestro país, ¿no? Y también podemos irnos a otras partes del mundo, ¿no? Ni de hablar de los conflictos que hay en España, en Cataluña, que cerró la fábrica Nissan hace bastante, que están peleando también porque uh-huh. dejaron miles de trabajadoras y trabajadores en la calle, la fábrica automotriz, ¿no? También. Hay un sea, que se repite en muchas partes del mundo. Este aquí tema. Hay un conflicto en la Salteña también que vamos a reflejar seguramente en estos días. Sí, sí, sí. Por enfermedad, por trabajadores sí. contagiados por el COVID-19. Esta noche es probable que en el aire de La Retaguardia, a las 21 con Pedro, estemos reflejando ese conflicto. Bueno, te mandamos un abrazo y la seguimos. Bueno, chau, chau. Hasta el miércoles. Chau, chau. Luis Angio, columnista sindical, columnista de conflictos sindicales, o como sea, lo importante es que aquí escuchamos las voces de los y las trabajadoras. Me tenés que hacer enojar. Agárrate de tu silla porque este tema te va a hacer enojar más que ninguno. No quiero ni mirar. Vos poné play y prepárate. No, no. Sí. El peor tema de quizás la mejor banda de rock. Pero esto es un tremendo pelotazo. No puedo creer que haya gente como Diego que nos diga, de los 500 temas de los Beatles, este es el mejor. No lo puedo creer. Gracias, Retaguardia, por forzarme a ser optimista poniendo Bladío Bladá. Qué hermoso Beatles, coincido, pero este tema, o sea, no son los Beatles lo que me enoja Obladío Blada. Mira, la diferencia entre los temas que pusiste vos y Obladío Blada es que vas a estar toda la semana tarareándolo en la cabeza. Te cagué la vida. Y si ponemos algo de los Beatles que nos entusiasme a ambos, a ver si empezamos a amigarnos. No nos pedimos más. Va, transamos ahí. Sí, podemos. Igual lo podés pisar y poner uno más movidito también, si tenés ganas. Uno más movidito. No, tampoco. Ahí vamos. Aprovechamos la tregua en esta batalla musical que nos propusimos, encontrando en común este tema que nos gusta a Pedro y a mí de los Beatles, para seguir informativamente la mañana de La Retaguardia. Como te comentamos un millón de veces en el aire de esta radio, en la manifestación que se hizo al mes de la desaparición de Santiago Maldonado, hubo una treintena de detenciones, entre ellas dos compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, Ezequiel Medone y Juan Mourenza, que estaban transmitiendo en vivo a través del Facebook de la RNMA Bueno, eso no resultó suficiente para evitar las detenciones, pero además seguimos dando vueltas en lo judicial, que los procesan, que los desprocesan, que la Cámara dice que sí, que no. Vamos a ver en qué instancia estamos, porque yo ya me mareé y no sé en qué instancia estamos. Y María del Carmen Verdú, de la Correpi, es quien está llevando adelante esta causa. Te juro en serio que me mareé, no sé si están procesados. No, es que a nosotros y nosotras mismas nos cuesta reconstruir los distintos pasos, porque es la situación más absurda que nos ha tocado enfrentar en los últimos 20 años en materia de represión a una movilización, a una manifestación, y particularmente, como bien señalabas, respecto de compañeros que son comunicadores populares, porque yo creo que ni los propios jueces a esta altura entienden lo que viene pasando. Tratemos de hacer Dale. El hilo lo más simple posible. Dale. En beneficio de la oyentada. Dale. Primero de septiembre de 2017, marcha al mes de la desaparición forzada de Santiago. Posteriormente a la desconcentración, los diarios titularon como de costumbre incidentes, lo que hubo fue una razia monumental de la policía de la ciudad que se descargó sobre quienes se desconcentraban. Se produjeron 31 detenciones entre varones y mujeres en distintos lugares del centro de la ciudad de Buenos Aires, desde lo más cercano a Plaza de Mayo hasta lugares tan alejados como Avenida de Mayo y San José, o sea, 3 cuadras después de cruzar la 9 de Julio, que fue el caso de Juan y de Medo, o en una pizzería, por ejemplo, también a 15 cuadras de Plaza de Mayo, el docente Morales, del que tantas veces hablamos, que salía de comer una pizza, después de haber estado en la movilización, por supuesto, vio que estaban deteniendo a un pibito que estaba con una patineta, con una tabla de skate, como docente, se metió a preguntar qué pasaba, terminó preso él también con el ticket del pago de la pizza en el bolsillo. Claro. Y según las actas policiales lo detuvieron en Plaza de Mayo subido a una reja tirando piedras. Bueno, en ese momento, juzgado del doctor Marcelo Martínez de Giorgi, acompañamos desde la defensa que encaramos de Correpi elementos suficientes como para demostrar que ninguna de las personas detenidas habían incurrido en ninguna de las conductas que la policía les achacaba. Obviamente el único elemento de cargo eran las declaraciones policiales sobre el apoyo de las actas policiales. Así todo, Martínez de Giorgi, diciendo que la versión de las fuerzas es versión de verdad, es decir, versión judicial de aquello que decía Bullrich por aquellos tiempos, los procesó a todos por intimidación pública y por resistencia a la autoridad. Apelamos a Cámara. En la Cámara Federal llevamos las fotos, llevamos los videos, que no los aportamos solamente desde la defensa, sino que eran los mismos videos que el juez le había pedido a canales de aire o de cable como Canal 9 o C5N, por ejemplo, es decir, completamente insospechados, donde, por ejemplo, en el caso concreto de los compañeros de la RNMA, se veía esta secuencia que vos describías recién. Uh-huh. Los dos compañeros caminando, uno con la cámara, el otro de ayuda de cámara, vieron el momento en que la policía detenía, manoteaba a una chica, Gabriela Sánchez, que estaba filmando con su celular. 8 de las 31 personas fueron detenidas cuando estaban registrando imágenes. Eso no es un detalle menor. Se acercaron filmando y al aire se escucha en la transmisión de la RNMA que preguntan por qué la detienen si solo tiene un celular. En ese momento se escucha una voz en off, claramente de un policía, que dice: este también es de prensa, agárralo. Y ahí se le van encima, primero a Juan Pablo, que es el que, como estaba con la cámara, es el primero que se acerca, que le tiraron gas pimienta en la cara. Están las fotos publicadas en Infobae y en la propia filmación de C5N, donde aparece el cartel de la calle, Avenida de Mayo y San José, y la hora, 22:37, transmisión en vivo. Se le ve la cara roja con el líquido del gas pimienta. El compañero Ezequiel Medone, que intenta acercarse gritando: somos de prensa, somos de prensa, ¿para qué lo dijo? Terminó detenido también, tirado en el piso. Y allí tenemos las famosas fotos con su pancita al aire que tantas veces hemos reproducido, donde se lo llevan y lo meten en el camión. Uh-huh. Afortunadamente en el lugar había otros compañeros y compañeras de la RNMA que rescataron el equipo, por eso tenemos la filmación, claro, y que nos avisaron. Con lo cual llegamos al lugar cuando los compañeros todavía estaban dentro del camión de traslado en esa esquina y nos escucharon. Y a partir de allí, bueno, siguió toda la secuencia hasta que logramos su liberación recién en la madrugada del 4 de septiembre. Decía entonces, en la Cámara, ¿qué es lo primero que logramos? La revocación de todos los procesamientos por intimidación pública, los 31, y en el caso de la resistencia a la autoridad, los jueces de Cámara dictaron falta de mérito para todos, y en el caso de cuatro que habían sido ya acreditados como trabajadores de prensa, Medone y Mourenza, la compañera Paola Barriga, y el compañero que era fotógrafo en ese momento de la CTA, les dictó directamente el sobreseimiento por entender que no había habido ningún motivo para la detención. Uh-huh. O sea, en estos cuatro casos, la Cámara Federal dijo, estos cuatro estaban laburando, lo tengo por acreditado, tengo el oficio del CIPREVA que dice que Carlos, que Ezequiel, que Paola, que Juan Pablo son trabajadores de prensa de distintos medios, estaban con sus cámaras y equipos, los sobreseo. Frente a ese sobreseimiento, el fiscal Germán Molde, de triste memoria, metió aquel recurso de apelación con lo del carnaval veneciano, que andaban disfrazados de fotógrafos, como podían ir de Colombina, Pierrot y el Zorro, que eran una manga de fascinerosos, etcétera, etcétera, que nos llevó a la Cámara de Casación. Y la Cámara de Casación, sorprendentemente, revocó los sobreseimientos solamente en el caso de Paola, de Ezequiel y de Juan Pablo, no así en el de Carlos, que lo confirmó, pero no dictó procesamiento, sino que mandó la causa de vuelta al juzgado para que se produjera nueva prueba, a ver si aparecían imágenes de alguno de ellos tres haciendo algo. Un año y medio estuvieron los de la División de Estudios Antropométricos de la Policía de la Ciudad escarbando y rasqueteando cuánto video y cuánta foto se logró. Hay más de 60 horas de grabación de esta jornada, y llegaron a la conclusión de que Paola no aparecía en ningún lado y que los compañeros de la RNMA aparecen en el momento de su detención, en estos videos, el propio y el de quienes registraron su detención. Con eso los volvieron a procesar, cuando la imputación que tienen es haber estado tirando botellas en Plaza de Mayo 2 horas antes. Claro. Que es donde las actas policiales dicen que los arrestaron. Bueno, nuevamente apelamos. Sí. Nuevamente en octubre del año pasado, la Cámara Federal dijo, señores, ya lo dije, esta gente no tiene nada que ver, no estaban en el lugar, no participaron de los hechos, y las fotos que se ven son las fotos del momento en que los detuvieron, donde se los reconoce perfectamente, pero donde no están ni pegándole a la policía, ni rompiendo vidrios, ni tumbando vallas, ni mucho menos en Plaza de Mayo, y los volvieron a sobreseer. Para ese entonces ya se sabía que Moldes iba a jubilarse. Su última actuación como fiscal federal, insisto, de triste memoria, fue volver a interponer recurso de casación contra el sobreseimiento de los dos compañeros. Y desde entonces estamos dando vuelta a la olla, esperando que se fije audiencia para definir la situación ante la Cámara de Casación, y pandemia mediante, recién hoy se tendría que resolver, que realizar esta audiencia, que naturalmente por la feria extraordinaria no se hace de manera presencial, sino que hemos tenido que presentar los fundamentos nuevamente por escrito, y a partir de ahora la Cámara de Casación tendrá que resolver. Pero se lo decimos en el escrito, Fernando, a los camaristas, ya no sabemos cómo repetir lo mismo. Claro. Es para mí una causa emblemática en cómo la justicia consume sus recursos humanos, laborales y imagino también que económicos en causas sin sentido, y cuando es necesaria su acción no está. Exactamente, porque vos fijate, incluso no solamente esto que los técnicos llaman dispendio jurisdiccional. Estamos a días de que se cumplan 3 años de esa movilización. Ponele que estuviésemos hablando de una situación diferente, de personas distintas que hubieran revoleado un cascote. ni siquiera ahí se justifica. No, claro. 3 años de tener ocupado juzgado federal, cámara federal, cámara de casación federal. Imagínate si no hubiera organizaciones antirrepresivas que asumiéramos solidariamente la defensa. Uh-huh. Imagínate si esto estuviese en manos de un defensor oficial. Ya les hubieran ido a decir, agarrar un abreviado pibe que te conviene. Claro, claro, claro. Sí, sí, y sí, ni sí. Hablar de lo que les estaría costando una defensa particular. Uh-huh. A propósito de esto, saliendo del tema de esta causa, pero no de la justicia, se está proponiendo una reforma judicial y ahí te encontrás con los que dicen que es para buscar impunidad de algunos funcionarios y funcionarias, o los que te dicen que es una reforma para que la justicia sea más justa. En el medio no hay nada, digamos. ¿Es un proyecto revolucionario o es un proyecto que busca impunidad? ¿Ustedes tienen alguna opinión? Mira, sinceramente, si uno lee el proyecto que está presentado, porque acá se habla mucho, pero lo concreto es la letra del proyecto que está presentado en el Congreso. Claro. Lo que se está proponiendo concretamente es unificar, por un lado, en materia de fuero federal penal, o sea, tengamos en cuenta esto, en la ciudad de Buenos Aires tenemos una situación rara, porque durante muchísimo tiempo fuimos capital federal, entonces los jueces de primera instancia o las cámaras de cualquiera de los fueros que en las provincias son justicia ordinaria provincial, civil, comercial, laboral, familia, penal, contravencional, correccional, eran nacionales. Claro. Es decir, no es fuero federal, es nacional ordinario, pero son jueces de la nación, no de la ciudad. Ahí está la eterna disputa esta desde que se creó el fuero de justicia de la ciudad después de la autonomización con la reforma del 94 uh-huh. y la creación de la justicia contencioso administrativa de la ciudad y penal contravencional y de faltas de la ciudad, que los que tienen el cartelito que dice juez de la nación no, o fiscal de la nación o defensor de la nación, no quieren pasar a ser un simple juez de la ciudad. Entonces, frente a esa situación, lo que se está planteando en este proyecto en particular es exclusivamente la estructura del fuero federal, claro, que a su vez tiene distintas áreas. Por un lado, se plantea la unificación de la justicia de la que estamos hablando, la famosa justicia federal de Comodoro Py, uh-huh. que en términos más concretos es la justicia criminal y correccional federal, es decir, la que se ocupa de delitos federales, sea porque los cometen funcionarios públicos, sea porque son delitos de naturaleza federal. Hay otro fuero, del que en general en los medios se habla muy poco, y por lo general en las páginas de economía, no de policiales, que es el fuero penal económico, que es el que se encarga de las infracciones aduaneras, es el que se encarga de los delitos de materia fiscal, o sea, todo lo que tiene que ver con estafar al fisco en cuestiones de plata que constituye delito. Entonces la propuesta es unificar estos dos fueros, y de esa manera quedarían, por un lado, 20 y pico de juzgados en lugar de los 12 federales actualmente existentes, y además cada uno de los juzgados que tiene 2 secretarías se convertiría a su vez en 2 juzgados, con lo cual en total habría como 40 y pico de jueces federales con uh-huh. competencia en lo criminal, correccional y penal económico. Dicho así, suena como una cuestión meramente organizativa. Pero pará, desde el punto de vista de la manipulación que hace el poder político siempre de la justicia, diluir ese poder de los 12 que hoy son jueces federales. Y eso nunca puede ser malo. Claro, eso. Eso nunca puede ser malo. Ahora, ahí hago la aclaración, porque corresponde, yo siempre soy muy cuidadosa, como lo es Correpi en general, en no meternos a opinar, porque no somos opinadores profesionales, somos militantes antirrepresivos, sobre lo que no conocemos a fondo. Claro. Yo jamás en mi vida litigué en el fuero penal económico, porque claramente ni contrabandistas, ni infractores o violadores de leyes fiscales o aduaneras me vienen a buscar a mí, ni tampoco me interesaría a mí intervenir en esas causas de ese tipo de delitos. Claro. Entonces, realmente yo no te puedo decir, porque no conozco el fuero, uh-huh. esto es absolutamente confesión personal, quién es quién, como sí te lo puedo decir del fuero federal, criminal y correccional, porque allí intervenimos permanentemente en causas de defensas de compañeros y sabemos quién es Servini de Cubría, sabíamos quién era Bonadío o Yarvide o cualquiera de los famosos de Comodoro Py, Casanelo, Rafecas, etcétera, cada uno con sus características. Objetivamente es como vos decís, diluir ese fuero no podría sonar malo, porque al contrario, en la variedad siempre tenés una mayor chance. Tampoco es una garantía. Tampoco es una garantía por la sencilla razón de que esto lo hemos visto a lo largo de reforma tras reforma. Mira, yo tengo 62 años casi de edad y 35 de ejercicio de la profesión. Atravesé la reforma de la Ciudad de Buenos Aires, de la justicia federal y nacional, cuando se estableció en el 94 el juicio oral. Atravesé las sucesivas reformas de la provincia de Buenos Aires para pasar al sistema inquisitivo con la instrucción fiscal. Y seguimos como cuando vinimos de Italia y bajamos del barco. Porque lo cierto es que la lógica que impera sigue siendo la lógica de la cabeza de una justicia clasista, independientemente de que tengas el código procesal penal más moderno del país. Uh-huh. Esto es lo que queda muy claro, por ejemplo, con el régimen penal juvenil. Si vos analizás la ley de régimen penal juvenil de la provincia de Buenos Aires en un laboratorio en condiciones asépticas, decís, pero estos tipos son Cuba avanzada. Ahora, claro, en la práctica sabemos lo que sucede con los pibes y pibas acusados de cometer cualquier delito. Uh-huh. Entonces, ese es el punto. Después hay otro punto en el proyecto de reforma, que es la unificación de los otros fueros federales que tienen que ver ya con cuestiones patrimoniales. O sea, cuando vos demandás al Estado por una diferencia salarial porque sos empleado o funcionario estatal, o porque te chocó un patrullero, o porque sufriste un daño estando bajo custodia, o lo que fuere, o sea, cualquier hecho que tenga que ver con una responsabilidad civil de parte del Estado Nacional, hay dos fueros que intervienen, el fuero contencioso administrativo federal y el fuero federal civil y comercial, que nunca estuvo claro en la práctica cuál es la diferencia de competencia entre uno y otro. De hecho, yo litigo bastante en ambos fueros, y una vez cansada de perder un año en cada juicio que iniciaba con cuestiones de competencia, en confianza le pregunté a una abogada del Ministerio de Justicia, estábamos litigando en una causa donde la demandada era el Ministerio de Justicia, porque era una causa por mala praxis contra la obra social del Poder Judicial de la Nación, ¿cuál es el criterio con el cual me meten la incompetencia si es federal o si es contencioso administrativo? Y la colega, con mucha franqueza, y por supuesto jurando que nunca lo iba a decir en público, me respondió, depende de dónde vos sortees. Porque si iniciás en contencioso, decimos que es federal, civil y comercial, y si no a la inversa, porque la orden que tenemos es dilatar los juicios. Uh-huh. Entonces, desde ese punto de vista individual, yo voy a ser feliz si se unifican esos dos fueros, porque voy a ganar un año de trámite, claro, en juicios que habitualmente duran 15. Claro. Se por entiendo. Ejemplo, las mala praxis contra obras sociales estatales. Uh-huh. Se entiende. Bueno, esperaremos a ver qué sale. Un último tema, te pido 2 minutos si podés, pero no queremos dejar de preguntarte porque estamos en días de marcha nacional contra el gatillo fácil, mañana aquí en la Ciudad de Buenos Aires, pero hoy en La Plata y en el resto del país, en muchas provincias, en muchas ciudades, en cada vez más se marcha en este contexto particular contra el gatillo fácil. Queríamos tener una opinión desde Correpi sobre lo que significa este movimiento que sale a las calles todos los 27 de agosto. Sí, efectivamente, esta es la sexta marcha nacional contra el gatillo fácil. Por supuesto, vamos a estar allí en Plaza de Mayo a las 2 de la tarde, nuestras compañeras y compañeros familiares en particular, con la, por supuesto, circunstancia excepcional en la que nos encontramos, que hace que, por ejemplo, muchas compañeras del conurbano no hayan conseguido tramitar permisos como para poder trasladarse con seguridad hasta el centro de la ciudad, y por descontado que en Correpi, más allá de reivindicar la necesidad de ir regresando paulatinamente a las calles con todas las garantías y todos los cuidados, nuestra primera y principal preocupación siempre es salvaguardar la integridad física, la libertad y la vida de las compañeras y compañeros, particularmente de aquellos más vulnerables. Entonces, a compañeras que viven en Berazategui, por ejemplo, y que no tienen forma de llegar en vehículo particular y no tienen manera, salvo mintiendo y arriesgándose a una causa federal por tergiversar el objetivo de un permiso, de llegar a Plaza de Mayo, bueno, les estamos diciendo manifestémonos por otra vía, vayan a la plaza del barrio, cuelguen una bandera en la puerta de su casa, hagan algún tipo de acción a través de las redes sociales, porque en esta situación particular cuidarnos de la misma manera que le pedimos a todos aquellos y aquellas que forman parte de grupos de riesgo que aunque vivan a dos cuadras de Plaza de Mayo no salgan de sus casas, porque sabemos perfectamente en la situación que todavía estamos, claro, y que va para largo, así que sabemos que cuantitativamente probablemente no sea como en años anteriores, pero bueno, lo importante es llevarlo adelante. Por eso desde Correpi hemos encarado una campaña de difusión que está actualmente en todas las redes, con las fotos de nuestras compañeras familiares de todas las regionales, de Mendoza, de Córdoba, de Mar del Plata, del conurbano bonaerense, de la ciudad de Buenos Aires, como manera de sostener la presencia más allá de la concreta presencia individual en la movilización. Y con un dato que es que al término de la marcha contra el gatillo fácil, que en realidad este año no es marcha, es directamente concentración en Plaza de Mayo, justamente porque desde la organización acordamos todos los distintos organismos y organizaciones que participamos en priorizar la seguridad, también va a haber un breve acto del Encuentro Memoria Verdad Justicia que estaba previsto como ronda por la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro, donde va a estar presente Cristina, que ha viajado a la ciudad de Buenos Aires con sus abogados, con Leandro y Luciano, para asistir a las operaciones de autopsia que comenzaron ayer. Así que el cierre de la actividad va a venir por ese lado, con la presencia de los organismos y organizaciones del Encuentro Memoria, Verdad, Justicia, que por supuesto vamos a estar también desde el inicio de la marcha. Bueno, la retaguardia va a estar, como todos estos años, también haciendo una transmisión especial desde el lugar, con todos los cuidados posibles. Por supuesto, no hay que dejar las calles, pero siempre y cuando tengamos conciencia plena de que lo importante es que nos cuidemos, que quieren que nos descuidemos, así que no sí, hay sí, que... Sí, absolutamente. Bueno, de hecho, te digo algo muy personal, ni Ismael Jalil ni yo vamos a estar en Plaza de Mayo, porque ninguno de los dos estamos en condiciones de andarnos exponiendo porque pertenecemos a grupos de riesgo. Claro, claro. Entonces estamos reduciendo al máximo, como justamente tenemos muchas oportunidades en las que tenemos que hacerlo, por intervenciones en juzgados, fiscalías, etcétera. Bueno, los compañeros y compañeras ahí medio que nos tienen con la correa corta, porque ninguno de los dos es un pibe ni una piba, ¿no? Lamentablemente. Está muy bien. Bueno, esta es la parte donde decís no se nota, sos una piba. No se nota, sos una piba. Un abrazo. Al infierno por mentiroso. Un abrazo, Carmen, gracias. Un abrazo enorme. María del Carmen Verdú, de la Correpi, ha pasado por aquí, por el aire de la retaguardia en esta mañana. Un pequeño recuerdo, cuando se empezó a difundir el procesamiento de estos dos compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, estuvieron presentes en el piso de América 24 con María del Carmen Verdú. Ah, ¿te acordás? Y sí, se cruzaron con Felipe Solá, que estaba en el piso, casi una provocación, diría. Y la negra lo sacó a pasear un poco a Felipe Solá. Pero ¿quién iba a pensar que ese muchacho tendría hoy un cargo tan alto en el gobierno y estaría gestando nuevos acuerdos que nos envenenarían un poco más, ¿no? Claro. Che, hablando de la RNMA, de la Red Nacional de Medios Alternativos, durante todos estos años hemos participado del encuentro anual abierto desde el año 2010, particularmente en mi caso, en el caso de Euge, venimos participando, en el caso de Luis Angió desde antes, y la verdad es que hemos aprendido montones de cosas y hemos podido enseñar montones de cosas en el marco de ese encuentro que hemos disfrutado, casi diría cada vez de cruzarnos. Obviamente, en este contexto, el encuentro va a ser virtual, es Comunicación sin Cuarentena, el nombre, en el día de hoy a las 17, el 28 y el 29 se van a estar realizando diferentes actividades. Por ejemplo, para el día de hoy tenés a las 17 un ciclo de entrevistas visibilizando lo esencial, cómo construimos comunicación en tiempos de pandemia. Van a estar nuestros compañeros y compañeras de La Barriada, de Florencio Varela, Matías Servilla del Cipreva y Agustín Valle. Y a las 19 un panel, la comunicación por los pueblos, medios de gestión indígena, donde van a estar Ara Piau, productora audiovisual vía guaraní de Misiones, y integrantes de FM Pachacuti de Jujuy, Radio Coya, de FM La Catasac, Nam Compi, una radio comp de Chaco, y La Petumbo Elaine, Mapuche Tehuelche de Chubut. Todo esto se va a poder seguir a través del Facebook de la RNMA. Y ese mismo en el que estaban transmitiendo Medo y Juan cuando los detuvieron en aquella jornada del 1 de septiembre del 2017. Nada, no es lo mismo, pero está bueno que haya igual encuentro de la red. Nos volvemos a encontrar musicalmente con Pedro en este tema de The Cure y en cualquiera casi que elijamos, ¿no? Sí, yo justo iba a decir, por supuesto, de acuerdo, nadie puede pelearse con The Cure. ¿Por qué no? Sí, hay gente que detesta The Cure. Nah, no existe. Es una ilusión. Qué buena banda. Igual no tiene... ¡Upa! No tiene el suceso que debería tener. Es como un trueno en la mañana, pero... Sí, ese upa, para quienes no lo escucharon, fue el trueno más fuerte del mundo. Estos días, después de la autopsia de ayer del cuerpo que podría pertenecer a Facundo Astudillo Castro, que se realizó allí en la ESMA, en el lugar donde hay un edificio del equipo argentino de antropología forense, hemos visto a Cristina Castro en Buenos Aires junto a sus abogados participando de esa instancia. No es habitual, de nuevo, ¿no?, que una mamá esté ahí en una sala de espera contigua mientras le realizan la autopsia a quien podría ser su hijo, pero Cristina es así. En paralelo a eso, se estaba realizando un operativo en Bahía Blanca porque la determinación del GPS satelital, digamos, que tienen las patrullas policiales, en este caso una Toyota, con la patente 782, OMP 782, que indican que el 8 de mayo esa patrulla estuvo durante 35 minutos a menos de un kilómetro del lugar donde el 15 de agosto se encontró el esqueleto. Nada, es muy llamativo eso. Y es muy increíble cómo se repite la historia del caso de Luciano Arruga, ¿no? Cómo la policía bonaerense evidentemente tiene un modus operandi para actuar en estas causas, ¿no? Puede variar si te entierro como NN en el cementerio o si te tiro el cuerpo en una bahía o en un cangrejal. Está claro que hay ese tipo de diferencias, pero después lo que aparecen son estas instancias siempre tenebrosas, y la jueza Marrón ayer determinó el secuestro de ese vehículo y de los libros de esa dependencia para intentar determinar qué hacía ahí el 8 de mayo esa patrulla de Bahía Blanca. Mientras tanto, la vemos a Cristina en TN, por ejemplo, ¿no? Y nos indignamos, decimos, uy, mira, TN y el grupo Clarín se interesan por desaparecidos en democracia. Qué loco, ¿no? Y decimos, claro, obviamente le quieren tirar el muerto o el desaparecido al gobierno nacional, están en contra del gobierno nacional, y por eso toman este tema cuando tenían, por ejemplo, la... ¿cómo decirlo? El interés contrario en el caso de Santiago Maldonado, por ejemplo, ¿no? Nosotros podríamos, además de indignarnos con eso, abandonar el tema de Facundo, pero preferimos tener como una línea de conducta que va más allá de los gobiernos. Nosotros tenemos una agenda propia, y esa agenda propia nos hace hablar de desaparecidos en democracia, se trate de Santiago Maldonado en el macrismo con centenares de miles de personas en las calles, o se trate de Facundo Astudillo Castro, que fue desaparecido por violar la cuarentena y seguramente fue la bonaerense de un gobierno diferente al de Macri, del gobierno de Alberto Fernández. Nosotros no vamos a hacerlo de TN, no vamos a hacerlo de C5N, porque tenemos esa agenda, y en nuestra agenda nos importan las personas, no nos importan los gobiernos. ¿Nos parecen todos los gobiernos lo mismo? A algunos de nosotros y nosotras sí, y a algunos de nosotros y nosotras no, pero nos une la agenda. Pidiendo con algunos mensajes, si te parece. Me parece muy bien. Respondieron a la consigna: ¿qué programa televisivo de tu infancia o adolescencia te gustaría que vuelvan a pasar? Bueno, ya no nos manden más porque no van a entrar, pero si quieren nos pueden contar igual. Por acá nos llega un mensaje que dice: buen día, compas. Fernando, mirá la película El casamiento de Muriel, llena de las geniales canciones de ABBA. Qué genial recordar Super Match Alemana, Super Agente 86, me hacía descostillar de risa. Y agrego Clave de Sol con un jovencito Leo Baraglia. Seguro, como dicen, muchas cosas para criticar con la mirada de hoy. Valeria de Lugano. Sin duda, yo más de una vez recomendé en el aire de La Retaguardia la película El casamiento de Muriel. Sin duda, es un peliculón. Y lo más importante es que está todo lleno de música de ABBA. Es excelente. Tenemos un par de mensajes más. Un audio por ahí. Hola, buenos días, soy Lachi. Con respecto a la consigna, me gustaría que pongan en el horario de Pare de Sufrir, que me pongan Los Autos Locos, y en el horario de Toque el Manto Sagrado a Pepe Biondi. Esos son los dos programas que me gustaría que vuelvan. Y ojo con este tema de los Beatles, que es una base reggae muy interesante, y no sé si no fue la primera, tal vez me equivoco. Lachi. y peco de ignorante, pero ojo, el tema puede ser para atrás, tener razón Fer, pero abarca mucha música, mucha música. Todo lo que venga de mano de ellos, ¿no? Y yo pondría Helder Skelter. Ah, sí, sí, bueno. Como muchos temas de los Beatles, hay algunas referencias de que podrían haber sido los primeros temas de determinados géneros. Como vos decís, sobre Dios la Edad tiene una base ahí que es de reggae, del que dijiste recién, y que yo no voy a repetir porque siempre lo digo mal. Se dice también que muchas de las primeras bandas de heavy metal se tomaron de ese riff de guitarra para lanzarse y hacer ese movimiento. Le mandamos entonces un saludo a Lachi, que es quien nos comparte ese audio de recién. Tengo un mensaje de Nico Berardi desde Andalgalá, Catamarca, a propósito del audio que escuchamos por el conflicto sindical minero en la columna de Luis, donde él contaba el conflicto sindical y contaba la represión que sufrió. Nico dice, le preguntaría al minero qué reflexión solidaria le merecen las represiones que han sufrido las comunidades originarias y pueblos en lucha contra la megaminería. Tal vez por eso la gran mayoría no se haya solidarizado con ellos. Es una pena si no fue así. Me parece que hay que solidarizarse con un laburante al que le hicieron lo que este muchacho denunció, y a la vez no digo las represiones, no hay represiones buenas y represiones malas, hay represión y no nos tenemos que correr de esos lugares, ¿no? Cuando hay una represión tenemos que repudiarla, sea quien sea y sea el motivo que sea. Cuando el Estado utiliza sus recursos para cagar a palos a la gente, hay algo que está mal en cualquier gobierno, en cualquier sistema del mundo, ¿no? Me parece, en general, por supuesto que hay otras situaciones donde la cosa está más radicalizada. Bueno, nos preparamos para irnos. No es que estábamos escuchando el tema que elegimos, el tema de unidad, la lista unidad que elegimos para irnos en el día de hoy, Pedro. Es otro tema. Que también nos deja una intro para decir quiénes hacemos este programa. ¿A quién le toca esa parte? Lo hacemos juntos, así no nos olvidamos de nadie. Este programa lo hacemos Pedro Ramírez Otero, Fernando Tevélez, Giselle Rivalov, Julián Bouvier, Pedro Tato, Rodrigo Ferreiro, Cristian Madia, y los columnistas Luis Angió, Alfredo Grande, Graciela Carballo y Matías Bregante. Y no nos olvidamos de nadie, ¿viste? De nadie. Y además nos vamos escuchando este tema de un disco excelente de Roger Waters. Que le falta un poco de arranque, ¿no? Podemos todavía seguir. Sí, tenemos tiempo para saludar a las radios amigas que nos prestan su aire para que se escuche este programa, para decirles que mañana nos vamos a volver a encontrar a las 10, que desde las 9:30 a través del canal de YouTube, y dicen que a través del Facebook de La Retaguardia vamos a estar transmitiendo una nueva jornada del juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, hecho histórico. No tenemos dimensión, tenemos que escuchar a otros darle dimensión histórica para darnos cuenta que están transmitiendo ese juicio, es histórico. Y a las 10, como siempre, a través de la radio, hasta que vuelvan los abrazos. Chao. Yo me voy de acá y me pongo un recital, un show en vivo de Roger Waters o de Pink Floyd, ¿eh? Yo voy a volver a escuchar Obladí Oblada a ver si me convenzo. Hasta mañana. Alguien decía por allí, pará, que Diego decía que es como Obladí Oblada es como mi perro Dinamita en la discografía de Los Redondos, ¿no? Es como el tema pelotazo, pero que lo escuchás y te gusta. Y que además es recordado y pegadizo. Nosotros dos, Pedro y yo nos encontramos con ustedes, si tienen ganas, a las 21, hoy, aquí en el aire de La Retaguardia. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Picture the kids climbing into the back seat. Picture my hand turning the key. Picture that. Picture the dog in the pickup ahead. Picture the tree at the side of the road. Picture my hands growing steadily colder, colder. Que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia.